voy a marcharme muy lejos de aquí. Para calmar este inmenso dolor, quiero olvidar de tu amor la amargura. Quiero olvidar que lloré por tu amor. Quiero borrar de mi mente el recuerdo, lo que en un tiempo tú fuiste pa' mí. Quiero encontrar en las copas consuelo. Quiero olvidar que te quise yo a ti. Ahora mis ojos se cubren de llanto cuando yo escucho esa triste canción. La pobre de mi alma que ha sufrido tanto se ha muerto de pena y desesperación. Ya tu cariño lo estoy olvidando. Quiero olvidarte por bien de los dos. Es que de mí te separó el destino, que por tu camino te bendiga Dios. Cual golondrinas que cruzan los mares, pues tu cariño por mi alma cruzó. Ya nada me queda, ni rencor ni agravio, tan solo el recuerdo de lo que pasó.